Nada aromatiza como Zafirus. Volvió Black Carrefour hasta el miércoles. En hipermarket y carrefour.com.ar, 3x2 en todos los vinos y marcas seleccionadas de leches y yogures. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, papel higiénico y shampoo. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos y arroz. Y los jueves en hipermarket y express con Mercado Pago, 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Sí, escuchaste bien, un descuento sin trampas. Periodo cese al 12 de marzo de 2025 en Argentina, acepto emisiones en Santiago del Estero. Más información en carrefour.com.ar. Infinia Diesel Turbo Clean es más potencia, es la fuerza que empuja el agro, es más autonomía porque tiene un rendimiento superior para tu cosecha, es más limpieza para alargar la vida útil de tu maquinaria. Infinia Diesel Turbo Clean es calidad en cada tranquera del país. YPF, Energía Argentina. La red informativa. Títulos ahora. 7:04 en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 83%, cielo algo nublado. Nacionales. Temporal en Bahía Blanca. Siguen buscando víctimas. Hasta el momento la tormenta dejó 16 muertos. Todavía hay 1.443 evacuados y graves destrozos. Esperan otros 3 aviones con suministros. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional y anunció que enviará 10.000 millones de pesos. Los ministros Bullrich y Petri permanecerán en la ciudad. El municipio pidió no descontarles el día a aquellos que no pudieran concurrir a sus puestos de trabajo. En cuanto a la situación del polo petroquímico, hay termoeléctricas cerradas y solo se abastece el gas domiciliario. Se encuentran habilitados 23 puntos calientes en diferentes sectores de la ciudad para garantizar la seguridad alimentaria. Se restableció el 65% de la energía eléctrica en diferentes puntos de la ciudad. Se colocaron cisternas en puntos claves para garantizar el abastecimiento de agua. Se aportaron bombas de achique de gran porte que se utilizan en grandes superficies subterráneas para el drenaje del agua. El Banco Nación colocará 4 camiones con 2 cajeros cada uno ubicados de la manera estratégica en distintos puntos de la ciudad. La provincia de Buenos Aires duplicará el alcance del programa Remediar para garantizar el acceso y la cobertura a medicamentos esenciales. El Hospital Pena de Bahía Blanca ya cuenta con suministro médico, lo que permite que su situación comience a regularizarse. Se implementará además un plan especial de vacunación. Internacionales. Entran en vigor aranceles chinos a rubros agrícolas estadounidenses. Los impuestos de Pekín al pollo, el trigo, el maíz y el algodón estadounidenses alcanzan el 15% y agravan la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ocurre después de que Donald Trump decidiera aumentar al 20% los aranceles a los productos chinos. Deportes. Continúa la novena fecha del torneo Apertura 2025. Desde las 19:15, Gimnasia recibe en el Bosque de la Plata a Riestra. A las 21:15 se disputarán 2 partidos. En Córdoba, Talleres recibirá a Rosario Central. Y en Mendoza, Independiente Rivadavia se enfrentará a Unión de Santa Fe. Por la Primera Nacional, desde las 17, San Telmo se enfrenta a Talleres de Remedios de Escalada. Y a las 19, Nueva Chicago recibe en Mataderos a Defensores de Belgrano. Tránsito. Reiteramos, choque múltiple en la Panamericana. Ocurre en mano a la ciudad de Buenos Aires, en el kilómetro 20, altura Márquez. Chocaron 3 vehículos, 2 micros y una moto. Hay un herido. 3 carriles están obstruidos y ya se presentan demoras en la zona. Otro choque ocurrió en la General Paz y Emilio Castro, sentido al Río de la Plata. Congestión desde Mataderos. En Palermo, un choque en Las Heras entre Bulnes y Ruggeri, frente al parque, hay reducción de la calzada. En Retiro, Avenida Antártida Argentina y Avenida de los Inmigrantes, chocaron allí un auto y una moto, los 2 ocupantes de la moto lesionados. Un operativo del SAME se desarrolla en el lugar y también hay restricción al tránsito con congestión en la zona. Reiteramos, por el temporal en Bahía Blanca,

Aún continúa la búsqueda de las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, quienes fueron arrastradas por la corriente en medio del temporal. A todo esto, en la sede del Club Racing se reciben donaciones. Amplía Rosario Bigozzi. Otro de los lugares donde la gente puede acercar ayuda solidaria para los damnificados en Bahía Blanca es la sede de Racing Club en Nogoyá al 3000. Una mujer con su hijo llegaron con bolsas, con agua y ropa, muy emocionados. ¿Viniste a traer agua y viniste con tu hijo? Sí, agua, alimentos no perecederos y ropa, zapatillas, mochilas, todo lo que se podía. Hemos notado la cantidad de voluntades que se están sumando para ayudar. A vos especialmente, ¿qué te motivó? Nada, pensar en la situación de toda esa gente que la está pasando re mal. ¿Conoces a alguien de Bahía Blanca? No, nadie. Nadie, pero bueno, somos todos argentinos, somos todos personas, así que hay que ayudar. Solamente en la sede de Racing Club tienen 6 aulas repletas de donaciones. Están esperando que los camiones de gendarmería pongan el horario para venir a buscar todos los paquetes y trasladarlos a Bahía Blanca. Rosario Bigozzi, la red informativa. En tanto, en Independiente también reciben donaciones. Amplía Mauro Gundín. En minutos nomás desde aquí, desde el Estadio Libertadores de América, la cancha de Independiente, va a estar saliendo un camión hacia Bahía Blanca con lo que fueron las donaciones de estas últimas horas. El escenario aquí es de muchísima, pero muchísimos artículos, de muchísima, pero muchísima mercadería que está en el hall central del estadio, cerca de lo que es la sala de conferencia de prensa. Son tantos los paquetes, los colchones, la lavandina, bidones de agua, que están apoyados sobre las escaleras que dan hacia las plateas, justamente detrás de los bancos de suplentes. Toda esta mercadería, todas estas donaciones van a estar saliendo en minutos hacia Bahía Blanca. Más allá de esto, aquí en el Estadio de Independiente se va a continuar, no solo hoy, sino durante toda la semana, recibiendo donaciones. El domingo, que se juega el Clásico de Avellaneda frente a Racing, también va a haber en diferentes puntos estratégicos, en las adyacencias del estadio, lugares para que la gente pueda acercar donaciones. Desde Avellaneda, Mauro Gundín, la red informativa. Causa Maradona. Mañana comienza el juicio por la muerte del astro del fútbol. Después de 2 suspensiones, finalmente comenzará en San Isidro el debate contra el equipo médico que estaba a cargo del cuidado del exfutbolista. Los 7 acusados por homicidio estarán sentados desde este martes 11 de marzo a las 9:30 de la mañana en el banquillo de los acusados del Tribunal Número 3 de San Isidro, a cargo del juez Maximiliano Savarino. 3 veces por semana habrá audiencias. Está previsto que el juicio dure al menos hasta mediados de julio. Deberán declarar 192 testigos y se evaluarán estudios médicos, pericias a celulares, audios, grabaciones y los resultados de otras pericias. Tránsito. Reiteramos, aún continúan las demoras por el choque múltiple en Panamericana, mano a la ciudad, a la altura de Márquez, donde un micro impactó con un motociclista que resultó herido. Además, se sumó otro choque también en la Panamericana, mano a la ciudad, a la altura de Martínez. A todo esto, reiteramos, algunas demoras por tránsito intenso en la General Paz, por el temporal en Bahía Blanca. En varios trayectos de rutas nacionales como la 3 y la 252 se recomienda máxima precaución. Reiteramos, el Roca Ramal Corn circula con algunas demoras por problemas técnicos, el resto de trenes y subtes con normalidad. Pronóstico del tiempo. Se espera para el área metropolitana de Buenos Aires una máxima de 23 grados durante esta tarde, con cielo algo nublado. Rige un alerta por vientos fuertes para la Patagonia. Se trata de un alerta amarillo para las zonas de las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en regiones del este de la provincia de Santa Cruz, el aviso se eleva a naranja. 9 de la mañana, 8 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 73%, cielo ligeramente nublado. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio.